Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. La sequía y el cambio climático es una amenaza para el agro y desde el gobierno no se han conocido qué medidas de fondo han iniciado para combatir el peligro del calentamiento global. Naciones Unidas ha identificado varios criterios de vulnerabilidad ante el cambio climático. Hay riesgo de sequía, alza en el nivel de los mares, incendios forestales, aluviones, entre otras tantas cosas. Brigadistas de una decena de países ayudan en la extinción de los incendios en Chile. El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, destruyó en las últimas horas una vivienda que pertenecía a los narcos y hará lo mismo con otras 19 viviendas. Esto lo tendría que hacer el gobierno. Mucha gente dice, no sé para dónde va el gobierno. Incendios forestales. Boric designó a ex ministra de Bachelet, Paulina Zaval, PPD, como encargada de la reconstrucción. Y sin embargo, tanto que lo ningüeñó a los gente que estuvo en los gobiernos de los 20 y 30 años, el presidente Gabriel Boric, ¿eh? Mejor vamos a saludar de inmediato a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos va a presentar los titulares desde este momento. Cada sábado como hoy, 11 de febrero de 2023, usted se acompaña de Impacto Regional, programa de debate del Maule, con grandes invitados, que se transmite por Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM, en Hora Prime, a contar de las 10:30 de la mañana. Todos estos temas los hemos analizado y los seguiremos haciendo, ya que son los principales problemas de la gente. Es un desastre, muchas viviendas totalmente destruidas, miles de hectáreas quemadas y varios muertos por los incendios forestales, la mayoría intencionales. Es increíble que nuevamente la propia gente tuviera que defenderse del fuego. Sondeo destaca que solo 13% de los chilenos cree que Boric tiene experiencia para gobernar. La mayoría de los chilenos asegura que la situación Chile será peor o mucho peor. En economía, inflación de enero anota subida de 0,8%, muy por encima de las expectativas. Unidad de Fomento concretará subida de más de 280 pesos en marzo y quedará cerca de los 36 mil pesos. Los supermercados suben todos los días los precios, pero ninguna autoridad de gobierno o parlamentario levanta la voz para terminar con esta situación. Por otro lado, mucha gente asegura que en este país está lleno de mafias. El aumento de los crímenes por encargo y lo peor, el aumento del uso de armas de fuego, los robos con violencia, las violaciones, el narcotráfico ya se adueñó de medio Chile y el comité de seguridad en que ha quedado. Por otro lado, seguimos mal en salud. En el país hay cerca de 3 millones de personas en lista de espera y más de 350 mil esperan por una cirugía. Este 27 de febrero de 2023, su programa Impacto Regional cumple 12 años ininterrumpidos al servicio de la comunidad organizada. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. El amor es una gota de agua en un cristal. Sean todos bienvenidos y bienvenida a Impacto Regional de hoy, sábado 11 de febrero del 2022. Oiga, realmente tenemos muchas informaciones de las que vamos a pasar a conversar de inmediato con nuestros invitados. Y saludo también en este primer bloque a don Ervin Castillo. Él es concejal de la ciudad de Talca. ¿Cómo está, Ervin? Gusto saludarlo. Bienvenido a este programa. Hace bastante tiempo que no estaba en él, ¿eh? Muchas gracias, Moisés. Un saludo a usted y a todos los auditores, como siempre, del gran programa aquí de Impacto Regional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Ervin Castillo. Gracias, como siempre, ustedes son los que hacen este programa. Y también quiero saludar a don Claudio Montalva, analista político, el cual también tenemos muchas informaciones que preguntarle a él. ¿Cómo está, Claudio? Gusto saludarlo. Bienvenido nuevamente a Impacto Regional. Hola, Moisés. Muy buenos días. Un gusto saludarte, saludar a los auditores. Un abrazo grande para Ervin, tenemos café pendiente por ahí hace tiempo. Oh, claro, bueno, realmente lo que a mí me llama la atención, lo que hizo el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, destruyó en las últimas horas una vivienda que pertenecía a los narcos y hará lo mismo con otras 19 viviendas. Aquí en la Policía de Investigaciones de Chile, de Talca, también se anotó un poroto, ¿ah? También lo vamos a revisar. También hay una detención de una persona en Ñuble. Ojo, le voy a contar con todo lo que andaba esta persona en exclusiva aquí, en este programa Impacto Regional que está cumpliendo Claaudio Montalva, 12 años ininterrumpido. ¿Qué le parece? Un programa sencillo, modesto, que vienen a acusar los carecuetes, casi siempre. No usted ni Ervin Castillo, porque él es una persona que aguanta, que todo lo que le pregunte, porque así aprende la gente. Increíble que ya vayan a cumplirse 12 años, Moisés. Partimos el 2010 contigo en el programa y ha pasado una cantidad enorme de figuras públicas, políticas por el programa. Algunos fueron autoridades de gobierno, otros parlamentarios, alcaldes. La verdad que Impacto Regional ha marcado una huella no solamente en la comuna de Talca, sino que en todas las comunas donde se escucha la radio. Voy a saludar de inmediato en la otra línea, está la gobernadora de la región del Maule, la señora Cristina Bravo, quien hay que destacarla, porque se ha dicho mucho en los medios de comunicación, ellos mismos han dicho, hemos regresado desde el presidente Gabriel Boric hacia abajo, ministro, subsecretario, tuvimos que regresar por esta emergencia de los incendios forestales que ha destruido prácticamente todas las regiones del sur. Y hay que decirlo, la gobernadora hizo lo mismo de inmediato. La gobernadora de la región del Maule, también ellos son los dueños de casa. ¿Cómo está, gobernadora? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional nuevamente, de tenerla. Gracias por estar nuevamente participando de Impacto Regional este día sábado 11 de febrero del 2023. Hola, Moisés, ¿cómo está? Un gusto saludarlo y primero que todo felicitarlo por los 12 años que cumple el programa. Ya es una tradición escucharlos no solamente en la provincia de Talca, sino que también se escucha en otros puntos de la región del Maule. Saludar también ahí al otro panelista que está, don Claudio Montalva, amigo mío, tanto tiempo sin saber de usted. Bueno, siempre sé, en realidad estamos bien conectados, pero un gusto de saludarlo y poder compartir con ustedes las novedades que hemos tenido durante esta semana en materia de incendios forestales y obviamente destacando la labor que han cumplido nuestros bomberos, nuestro personal de la Exonemi y, por cierto, los profesionales y técnicos de la CONAF. Nosotros somos una región que, si bien es cierto, tenemos varios focos en este momento, no tenemos que lamentar pérdida de vidas humanas. Afortunadamente, en la región del Maule nadie ha muerto producto de los incendios forestales. Se está trabajando de manera permanente en los puntos críticos que tenemos hoy día, con la ayuda también de los públicos, de los privados y obviamente con el trabajo coordinado y anteponiéndonos también a la situación de los incendios forestales. Ustedes saben, nosotros desde el gobierno regional durante el año 2022 aprobamos varios recursos para bomberos, varios recursos para la Exonemi y también para CONAF, que eso permite también tener herramientas para poder trabajar en conjunto todos los focos que se han ido dando de incendios forestales en la región. Correcto. Ya regreso de inmediato con usted, gobernadora de la región del Maule, y voy a ir con don Ervin Castillo para que ya saludamos. Vamos a saludar inmediatamente a otra autoridad que lo tenemos ya en línea y lo vamos a saludar, que es un agrado de tenerlo acá nuevamente en este programa Impacto Regional. ¿Cómo está, Seremi de la Vivienda y Urbanismo de esta zona maulina, don Rodrigo Hernández? Bienvenido en este día sábado. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación y un afectuoso saludo también a nuestra gobernadora Cristina Bravo, que está conectada también en línea, la escuché recién, y a Ervin Castillo, que está por la otra línea. Y está don Claudio Montalva también, y quiero hacerle la siguiente pregunta a don Ervin Castillo de inmediato. Don Ervin, se acercan los tiempos malos, muy difíciles. La Biblia lo dice, los incendios en Chile y el mundo. Los terremotos en Turquía y Siria. No sabemos qué puede pasar más adelante aquí en nuestro país, pero hay que estar atento y pendiente. Los aluviones en Perú. Corea del Norte quiere atacar a sus vecinos. Y nos olvidamos de la guerra de Ucrania. Ervin Castillo, usted que es un político que lo vemos en todas partes, dígale a nuestros auditores y también quienes están conectados por las redes sociales. ¿Estamos preparados para un evento de la naturaleza, un terremoto grado 10? Ervin Castillo le va a dar la respuesta, señora, señor. Antes de responder, quiero saludar también a la gobernadora, a Cristina Bravo, saludar a mi amigo Claudio Montalvo, saludar a Seremi Vivienda, don Rodrigo Hernández. Un gusto estar con usted. Respecto a su pregunta, mire, yo creo que, a ver, indistintamente de la posición política que uno tenga, yo creo que en esto Chile siempre se ha destacado en el sentido de apelar y enfrentar este tipo de desafíos y problemas con unidad. Yo creo que eso es muy importante en este momento. Yo creo que este momento no admite la pequeñez política y la trinchera política. He visto, he leído por ahí muchos cuestionamientos a unas autoridades y su rol ante los, digamos, la catástrofe, incluso la no presencia de algunos ministros de Estado porque estaban en vacaciones. Yo creo que eso hay que dejarlo por un segundito de lado. Hay que construir pensando en unidad. Y yo creo que hoy día no es que al gobierno le vaya bien, es que a los chilenos le vaya bien en este combate a los incendios forestales. Y ojalá que se esclarezca cada uno de los antecedentes. Yo tengo la impresión, por lo que he ido recabando, por lo que he ido leyendo también, y de hecho ya hay algunos formalizados, digamos, por supuesta intencionalidad, en el inicio de estos incendios. Yo espero que acá se esclarezca, yo espero que haya verdad, haya justicia, para que efectivamente tengamos la información de cómo se ha producido una catástrofe de esta envergadura a esta altura del año. Sabemos que efectivamente hay un factor del clima, hay un factor meteorológico, hay un factor, digamos, también de cómo hoy día se produce la industria forestal en nuestro país, pero también creo que evidentemente hay que esclarecer lo que tiene que ver con la acción de hombres y mujeres que probablemente han, ¿no es cierto?, defraudado la confianza, la fe pública y han destruido y le han hecho un daño tremendo a un espacio común que es de todas y todos. El bosque y los espacios de nuestro país no son de algunos, son para todos y hay que cuidarlos para todos y también pensando en las futuras generaciones. Yo lo que espero es que acá siga habiendo unidad, que siga habiendo sentido de Estado y bueno, espero que evidentemente ese escenario un poco apocalíptico que se plantea no sea tal en nuestro país, porque eso sería una mala noticia para todos y en particular para las víctimas. Hoy día no olvidemos que quien sufre las consecuencias no es el político de derecha o de izquierda, no, es la gente de esfuerzo, muchos de ellos que son agricultores rurales, gente de mucho esfuerzo, gente que se ha dedicado toda la vida a su plantación, etcétera, y que hoy día las han perdido. Y como decía la gobernadora, en buena hora, a lo menos en la región del Maule no tenemos víctimas fatales, no tenemos mayores viviendas aún comprometidas, las hay, pero en mayor medida no, lo que también creo que revela un gran trabajo de las autoridades regionales, como también de CONAF, de bomberos, de carabineros. Yo creo que en esto tienen que tirar todos para el mismo barco, que el barco se llama Chile. Claro, le voy a decir a nuestros panelistas que van a tener un minuto y medio porque tenemos bastantes preguntas. Sin embargo, don Ervin Castillo, usted tendrá lo que dice. Usted es dueño de decir lo que quiera, pero prácticamente nuestro sur de Chile está totalmente destruido. Casas destruidas, gente muerta, murió gente. Las autoridades, yo tenía acá hace días que venía anunciando que se venía un calor pero tremendo. Las temperaturas iban a subir pero mucho. Pero las autoridades, hablo del presidente Boric, ministro, ¿para qué decir? La canciller, Ella se pasó. Más encima se fue hasta el subsecretario de vacaciones. Ya lo voy a conversar eso con Claudio Montalva. Oiga, gobernadora, ya voy con don Rodrigo Hernández. En Punitaque, un dueño de casa, esto es digno de Ripley, ¿eh?, que sorprendió a un ladrón con un amplio prontuario policial, le disparó con una escopeta hiriéndolo en una pierna. El fiscal dejó libre al delincuente y al contribuyente quedó apercibido por el artículo 26 para la risa a la justicia chilena. Pero los políticos, además, no quieren cambiar las leyes, no hacen su trabajo. La indignación de la ciudadanía haciéndose carne. Y eso me lo cuentan a mí. Y yo se lo traspaso a ustedes. Gobernador, ¿alguna reflexión al respecto con su expertise y con esta trayectoria política que tiene? Por favor, cuéntenos, por favor, a nuestros auditores. Bueno, primero que todo, yo siento que aquí cada cual se tiene que dedicar para lo que fue electo. Y en ese sentido, yo siento que todo lo que dice relación con fortalecer el sistema jurídico de protección a las víctimas, de poner preso, obviamente, a los agresores, a los delincuentes, ese también es un trabajo que los parlamentarios tienen que hacer en el Parlamento. Este es un tema de Estado que nos afecta a todos, como han dicho, y el fortalecimiento de la seguridad pública, que dice relación con cambiar leyes y mejorarlas, es una pega de los parlamentarios. Yo muchas veces encuentro que los parlamentarios están aquí haciendo cosas que no les corresponde, preguntando por difundiendo proyectos del 8% de seguridad pública, que son proyectos que le competen al gobierno regional, a la organización, a los consejeros regionales, pero hoy día no solamente tenemos que estar abocados a los incendios forestales, como lo estamos haciendo, y yo quiero señalar también que el hecho de que uno tenga experiencia y que ya haya vivido los incendios forestales del 2017 también te permite poder anteponerte a las situaciones que hemos estado viviendo en la región. Si en la región no tenemos pérdidas de vida humana, es porque en su momento lo conversamos en el gabinete regional, donde yo soy, en el comité de emergencia regional, donde yo soy una invitada, y lo que más pedimos es que había que hacer evacuaciones preventivas. No había que esperar que el fuego llegara a 2 a 3 kilómetros, si nosotros sabemos que va a haber, que hay afectación de casas, sí o sí hay que hacer evacuaciones preventivas. Pero además yo quiero destacar que desde la región del Maule, a partir de mi rol que tengo como gobernadora regional, me he coordinado con los gobernadores de Ñuble y con el gobernador de Biobío, y el gobernador de Ñuble lo que más me pidió, me dijo: gobernadora, aquí tenemos varios animales que están heridos, necesitamos una veterinaria móvil. Ahí nos coordinamos con los alcaldes, y el alcalde Javier Muñoz de Curicó me dijo: gobernadora, ponemos a disposición nuestra veterinaria móvil, que fue aprobada con recursos del gobierno regional, por eso se lo puedo pedir también, y nos facilitó la veterinaria móvil, ya la tenemos en Ñuble, y no solamente tenemos esa veterinaria ya, sino que hay varios equipos municipales de atención primaria que están colaborando. Toda la atención que se está haciendo en la región de Ñuble, aquí tenemos que actuar en equipo con todas las regiones. Ya veremos quién hizo esto, quién no hizo esto otro, pero lo más importante es centrarnos en las necesidades de la gente, y la gente hoy día necesita estar tranquila, la gente necesita que nosotros le podamos aprobar recursos más adelante para poder recuperar lo que han perdido. O sea, cuando el otro día estábamos con el delegado de la provincia de Curicó junto al alcalde de Sagrada Familia, Martín Arregá, ustedes vieran, la gente no quería dejar sus casas, y cuando nosotros le pedíamos evacuar, ellos los que más pedían que nosotros le ayudáramos después para recuperar su abeja. Y yo, ese sentido, yo lo quiero destacar. En esta semana ya se entregó un bono productivo de rehabilitación para algunos agricultores que habían perdido forraje o que necesitaban forraje, que también necesitaban animales para, o sea, necesitaban alimento para sus abejas, y en ese sentido lo quiero destacar, ha sido bastante rápido. Por eso insisto, en la región del Maule nosotros tenemos una realidad que espero que se mantenga. Tenemos varios focos que se están combatiendo, y obviamente se reactivó el incendio El Ajeal, que involucra tres comunas, que son la comuna de Sagrada Familia, que es la comuna de Curepto, y la comuna de Pencahue. Pero lo más importante es que la ciudadanía, que nuestra gente entienda, hoy día no están autorizadas ningún tipo de quemas. Hay que llamar al autocuidado, a la prevención, para que nosotros no lleguemos a la situación que está viviendo Ñuble y que está viviendo la octava región. Ya regreso con usted, señora gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo. Voy con el analista político, don Claudio Montalva. Claudio, una decena de países enviando ayuda a Chile. Se agradece por los incendios y la canciller de vacaciones. El subsecretario de vacaciones, recién la suspendieron. Ya es hora de que haya un cambio en esa cartera, bueno, y en otras más como ministerio y subsecretario, y aquí en la región del Maule, yo no sé si del delegado hacia abajo seré mi director de servicio. Han sido muchas las caídas de este Ministerio de Relaciones Exteriores, Claudio, dirigido por esta Antonia Urrejola. Son muchos los políticos que piden su salida. ¿Hasta cuándo tanta irresponsabilidad, Claudio Montalva? Dígale a nuestros auditores, dígalo por favor, quienes están compartiendo con usted, la señora gobernadora, Ervin Castillo y el seremi de Vivienda y Urbanismo de esta zona maulina, Rodrigo Hernández. Bueno, primero saludar a Rodrigo, a la gobernadora regional Cristina Bravo, a quien le mando un gran abrazo. Mira, es complejo el caso de la ministra de Relaciones Exteriores, no solamente por la ausencia en este momento, claro, ella se había ido de vacaciones cuando comenzó en masa los incendios, pero indudablemente que es una pega que no se puede dejar de lado. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la obligación de poder coordinar todas las ayudas internacionales, coordinar la llegada de brigadistas, la llegada de los aviones, etcétera. Por lo tanto, es un tema que es relevante. Lamentó uno que, claro, que no estuviera la ministra, estaba uno de los subsecretarios, pero el tema de Relaciones Exteriores es un tema que ya viene, digamos, de hace antes. Son errores, la verdad, que torpes, ¿ah? Son torpezas que se cometen en el interior del ministerio, y no me cabe ninguna duda que si se concreta el cambio de gabinete en el mes de marzo, la ministra de Relaciones Exteriores, pese a la cercanía que tiene con el presidente Boric, es uno de los nombres que debiera salir, ¿ah? Por el problema del manejo. Y hay varios otros ministerios que están en la misma situación. Pero uno hace falta lo que dice la gobernadora. Mira, la gobernadora, hay facultades que no tiene, pues son facultades que tiene el delegado regional, el delegado presidencial. Sin embargo, ella, teniendo facultades específicas como gobernadora, aún así es capaz de gestionar e involucrarse en los temas para poder resolverlo. Y eso denota claramente que hay un liderazgo, que hay un conocimiento del aparataje público, que hay un conocimiento de la legislación que permite llegar con soluciones, aún no teniendo las facultades legales, pero es capaz de hacer todos los procesos para poder ir en ayuda a la ciudadanía. Yo creo que eso se agradece y es así. Este tipo de liderazgos son los que uno debiera requerir también a nivel de gobierno. Gracias, Claudio Montalva. Voy con el seremi de Vivienda y Urbanismo, don Rodrigo Hernández. Y esto le compete mucho a él porque la gente lo está pasando muy mal. Inflación de enero porque quiere tener su casa propia. No andar arrendando, no andar de allegado, no andar mendigando, no andar de casa en casa. Yo lo he visto. No sé si estas autoridades la han visto, por eso le pregunto a él. Inflación de enero anotó subida de 0,8%, muy por sobre la expectativa. El alza del costo de la vida, yo no sé si lo ven estas personas también, ¿eh? Va en aumento y al parecer no tiene marcha atrás. Hemos tenido acá, con la gobernadora, con usted, Claudio, no sé si con Ervin Castillo o con Rodrigo Hernández, pero con mucho, hemos tenido con el director de carrera de la Facultad de Economía de la Universidad de Talca, de la Universidad de Chile, ya, y dicen que la unidad de fomento va a volver a subir con fuerza y quedará cerca, bueno, ahora quedó cerca de los 36 mil pesos, y según expertos, ellos señalan que la UF podría llegar a los 39 o 40 mil pesos este año. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, don Rodrigo Hernández, usted como seremi de vivienda, para que la gente esa que se saca la miércoles, por no decir otra cosa, porque allá en el Congreso y en la Moneda están los que dicen los garabatos? Usted dígale a la gente cómo pueden postular a una vivienda. Bueno, además me incorporo el saludo a Claudio, que también con mucho afecto le enviamos nuestro cariño esta mañana. Mire, Moisés, en realidad lo que nosotros estamos abocados en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es empujar o impulsar el plan de emergencia habitacional. A propósito de lo que se estaba comentando del tema de la emergencia, afortunadamente hasta acá nuestra región goza de una situación mejorada respecto de otras regiones que han enfrentado incendios en esta temporada. Tal y como decía la gobernadora Cristina Bravo, efectivamente hemos tomado y redoblado en el fondo precauciones, lo que también ha permitido de alguna manera enfrentarnos de mejor forma a estos incendios. Yo también creo que no es ninguna casualidad que el hecho de que en el Comité General de Riesgos y Desastres de la región, el COVID regional, una instancia también institucionalizada, donde la gobernadora es parte junto con el delegado presidencial, los servicios de seguridad y algunas seremis que forman parte también del COVID nacional, ha permitido enfrentarnos de mejor manera. Yo soy un convencido de eso. Se ha dicho que se han tomado precauciones que quizás eran demasiadas para el momento, y yo soy más bien partidario de la idea que mantener la posición de riesgo y la preocupación sobre lo que estamos enfrentando y que sigue hoy día, que la gente nos vea permanentemente en terreno. El fin de semana pasado también estuvimos en los incendios, la gobernadora también estuvo muy activa, sobre todo en el de la Gial, que es uno de los más complejos que tenemos en la región porque es compartido por 3 comunas. Eso nos ha permitido también que se entienda y se transmita esa situación de riesgo. Hasta acá tenemos a 3 viviendas afectadas, pero son datos alfa que entrega Senapred, lo que significa que no necesariamente son la información definitiva. Por eso el Ministerio de Desarrollo Social tiene que ahora aplicar la ficha FIDE, que es una ficha de emergencia, que nos va a permitir consolidar datos y definitivamente concluir cuál es el nivel de afectación de vivienda. Eso lo digo porque es bueno, porque nos va a permitir también concentrarnos en nuestra meta, porque seguimos trabajando en el plan de emergencia habitacional. Acá tenemos 16.667 unidades de vivienda que tenemos que entregar. Si bien es cierto, también comparto que la situación económica es compleja. Nos enfrentamos a un escenario de crisis global sobre la inflación, o sea, que altera nuestros indicadores de inflación. Afortunadamente, de todas maneras, también tenemos una variación del IPC que volvió a caer después de 12 meses, pero también sabemos que necesitamos condiciones adecuadas para que las empresas puedan trabajar. Si bien es cierto, nuestro rendimiento en materia de vivienda, nosotros para poder llegar a la meta deberíamos estar por el orden de las 12 viviendas diarias en promedio, estamos en 27,5 diarias en promedio. Va bien, para la meta regional necesitamos cumplir metas comunales, y en ese sentido las articulaciones con el gobierno regional este año van a ser clave, porque nos va a permitir resolver específicamente problemas en comunas donde no han tenido solución habitacional los últimos 4 años, incluso 8 años, y por eso también ese desafío está muy abordado, y vamos a tener varias novedades sobre eso, esperamos, dentro del principio de año, dentro de este trimestre, inclusive, idealmente ahora en marzo, que vamos a buscar algunos paquetes de soluciones muy particulares regionales para no esperar soluciones desde el nivel nacional, es decir, seamos aplicados y encontremos respuestas, digamos, en nuestra propia región. Y por el otro lado, obviamente vamos a estar muy atentos al contenido de la ley miscelánea que va a sacar el Ministerio y el Congreso dentro de este año y principio de año, porque la idea es justamente intencionar que las empresas no decaigan. En vivienda hemos tenido un buen escenario porque no hemos tenido muchas empresas en situación de quiebra, de hecho hemos tenido unas menos, y esperemos que eso se mantenga así. Por lo mismo, hay que estar activos y la ley miscelánea encuentra también algunas soluciones para exenciones tributarias especiales y así conservar el mismo tranco que llevamos acá. Correcto. Ya regreso con usted, seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule, don Rodrigo Hernández. Don Ervis Castillo, de concejal de la Municipalidad de Talca. Bueno, habían reclamado por plan inmobiliario en un sector donde se suponía que harían un parque. Algunos concejales pusieron el grito en el cielo cuando se les informó que en un terreno de varias hectáreas, el Cornelio Baeza, que está ubicado frente al hospital de esta ciudad, se traspasara al Servio para levantar un complejo habitacional. En ese lugar quieren instalar cerca de 3.000 familias en un proyecto de integración social del Ministerio de Vivienda para llegar a la meta que se impuso este gobierno. Hoy en ese lugar se hace un gran atochamiento vehicular. Bueno, finalmente, don Irving Castillo, el terreno Cornelio Baeza, de varias hectáreas, situado frente al hospital, será utilizado para edificar viviendas, pese a la oposición de varios concejales que querían que allí se construyera un parque. Me gustaría saber cuál es su reflexión de usted al respecto, Irving Castillo. Los 4 concejales que votamos en contra del traspaso de los terrenos del Cornelio Baeza, de la parte que correspondía a la municipalidad hasta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, votamos en contra porque escuchamos a la gente, porque escuchamos a los vecinos del sector. Nosotros estuvimos con ellos reunidos desde hace ya varios meses con las juntas de vecinos, con los clubes deportivos. Estuvimos en muchas mesas territoriales, no solamente escuchando a algunos, sino que escuchando al conjunto de los y las vecinas del sector, porque ellos también entendían el sector estratégico en el cual se encuentra el terreno del Cornelio Baeza. Así es que nosotros votamos en contra, insisto, porque lo hicimos escuchando a la gente. Yo acá, yo sé que el Seremi obviamente va a argumentar que hay un programa de participación ciudadana activado desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero la verdad de las cosas es que todos los actores que estamos insertos en el tema sabemos que la voz mayoritaria de las vecinas y de los vecinos ya se ha escuchado con mucha fuerza. Ellos quedaron bastante preocupados, bastante molestos por la votación aquí no se estaba votando en contra del proyecto habitacional. Aquí no se votó en contra de otorgarle una casa a ningún talquino o a ninguna talquina. Nadie votaría en contra de eso. Lo que se vota en contra es el hecho de que hoy día el municipio, al traspasarle los terrenos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no tiene, y lo voy a decir bien en chileno, no tiene pito que tocar de aquí en adelante respecto a poder determinar qué se va a hacer exclusivamente en esos terrenos. Se ha hablado mucho del mito de que son 2.000, de que son 3.000 casas, pero la verdad que los mitos se construyen justamente porque la gente no tiene un mínimo de certeza y un mínimo de seguridad qué es en concreto lo que se va a definir, porque lo que se nos dice desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y esto no solamente viene del gobierno actual, también viene de gobiernos anteriores, tiene que ver con que el proyecto supuestamente se va construyendo en el camino, se va construyendo en el proceso. Pero los vecinos ya han expresado una opinión. Por eso yo, junto al concejal Rojas, junto al concejal Cáceres, concejal Mena, vamos a impulsar con mucha fuerza una consulta ciudadana que permita realmente que toda la gente se pueda agrupar y pueda opinar, y no muchas veces en estos mecanismos de participación que son más artificiales, en la que no participa toda la gente, todos los vecinos. Y estamos seguros que la voz de los vecinos en esa consulta ciudadana grande y universal se va a escuchar con mucha nitidez y se va a escuchar con mucha fuerza, porque no ha sido de parte nuestra, por ejemplo, la idea de hablar de un parque o incluso la idea de discutir la posibilidad de tener ahí una tenencia carabinero o un hospital provincial para Talca. Han sido los vecinos los que han abierto la discusión de cómo podemos aprovechar mejor ese sector de Talca, que además en el sector oriente, Moisés, es prácticamente el único pulmón verde que le va quedando a la comuna de Talca. Correcto. Por ejemplo, nosotros nos preguntaban los vecinos de la Villa Maitenguapi, de la Villa Faustino González, de la Villa Los Conquistadores, ¿por qué no poder construir ahí lo que tenemos hoy día en el Parque Costanera, en el sector acá, en el sector sur de la comuna de Talca? Por dar, ¿no es cierto?, una idea. O sea, eso es muy importante. Valorar que lo que hemos hecho estos cuatro concejales ha sido netamente escuchar desde el día uno la opinión de los vecinos, de los directamente involucrados, de los que viven ahí. Este era un compromiso, además, del plan regulador y del plan de desarrollo comunal, comprometido como un área de equipamiento y un área deportiva. Y eso se construyó no por la voz o la opinión de un alcalde o de un concejal, se votó en su minuto por la gente, por los vecinos del sector. Hubo una consulta ciudadana. Esto queremos que sea un área de equipamiento, un área verde, un área deportiva. Y eso es lo que hoy día se ha rechazado, digamos, de parte de las autoridades del actual gobierno, en atención a no escuchar esa voz mayoritaria y persistir con este proyecto, que además es un proyecto que sigue en construcción, que no sabemos todos sus detalles, y por eso estos concejales hemos votado en contra de la idea de traspasar los terrenos de la municipalidad, porque nos parecía que era un desprendimiento del patrimonio municipal muy grande, muy importante que la municipalidad iba a quedar de brazos cruzados, de manos atadas, nosotros siempre quisimos escuchar la voz de la gente. Gracias, Ervin. Un minuto y medio, ya lo sabe. Ya yo le quería preguntar a Ervin Castillo, como usted escuchó la exposición tremenda que entregó en el Salón de la Municipalidad, el Seremi de Vivienda, la gente que va a llegar cuando se construyan esa vivienda, las preguntas cortas, Ervin, ¿va a ser de Talca, de la región del Maule, o van a traer del país? No, o sea, eso no se sabe, de eso no hay ninguna seguridad. Pero no, ¿cómo usted seguridad? ¿No le preguntan entonces? Estamos diciendo, o sea, muy sí, breve. Pero ¿cómo no es le preguntan? También, es que también se hable de viviendas, pero se hable de calidad de vida. ¿Qué servicios van a tener los vecinos? Ya. O sea acá el tema de las debilidades que se proponen. Ya, el lado norte, ya vuelvo con usted. Es un tema muy complejo. Nada va a solucionar el problema del atochamiento vehicular en la calle del norte. Correcto. Nada. Ya, ok. Ya regreso con usted, don Rodrigo Hernández. Voy a ir con la gobernadora de la región del Maule, que está escuchando toda esta cuestión muy atentamente y pendiente. Oye, gobernadora, quiero volver a los incendios. Es un desastre. Muchas viviendas totalmente consumidas, miles de hectáreas quemadas y varios muertos. Es increíble que nuevamente la propia gente y algunas autoridades tuvieran que defenderse del fuego. La indolencia de las autoridades, vuelvo a repetir, hay excepciones, y que nadie escuchara a las alcaldesas fue realmente incomprensible. Gobernadora, ¿podría analizar este sensible tema, por favor? Bueno, primero que todo, se me había pasado a saludar a los nuevos panelistas que se habían incorporado ahí, al concejal Ervin Castillo, representando la comuna de Talca, y al Seremi Rodrigo Hernández, con el cual trabajamos codo a codo varios temas que son súper importantes en materia de vivienda y urbanismo. Bueno, mira, yo siento que el tema de los incendios forestales hoy día no es una realidad del año 2023, esto el cambio climático viene de antes y nosotros tenemos que ser, nosotros digo, hemos sido capaces de anteponernos a varias de las situaciones que se han vivido. Yo siento, como por ejemplo, la realidad que hemos vivido en la región del Maule, nosotros afortunadamente quiero destacar, y eso de verdad que hay que destacarlo, no hemos sabido anteponer a todas las desgracias que se nos podrían haber venido con los focos que hemos tenido, que se han reactivado, que ya llevan consumidas muchas hectáreas, donde cuando no hemos tenido equipamiento, también la empresa privada como Corma, como Arauco, también se han puesto con recursos desde la parte privada, porque es un tema que nosotros hemos acordado también, y también hemos acordado que los recursos del Maule se quedan en el Maule y nosotros no estamos en condiciones de facilitar recursos a las otras regiones. Y esto lo digo sencillamente porque antes de que partieran, hace dos jueves atrás, se había tomado la decisión desde que Ñuble se nos había solicitado una dotación de aproximadamente 200 bomberos, y ahí es donde estaba el director de regional de la Exonem, y dice, mire, ¿saben qué? Como él tiene una de las opiniones técnicas que para nosotros es fundamental, dice, ¿saben qué? Yo creo que es importante que esos bomberos que se fueron a Ñuble regresen acá, porque nosotros necesitamos nuestros bomberos que nos ayuden a proteger las casas. Yo siento que ahí los alcaldes, obviamente que tienen un rol fundamental, pero los alcaldes también es fundamental que se coordinen con los equipos regionales. Yo no espero que un alcalde me llame, yo voy y lo llamo. O sea, yo he estado en contacto permanente con todos los alcaldes afectados. De hecho, incluso hasta la presidenta del Colegio Médico, Dayan, me ha llamado para ofrecerme operativos oftalmológicos en los distintos sectores que han sido afectados por los incendios forestales. Entonces, yo siento que también pasa por el rol que tiene uno, por la experiencia, por el rol. O sea, yo no me voy a quedar esperando que a mí me citen a una reunión. O sea, yo llamo y le digo, oye, ¿por qué no me han citado? Oiga, alcalde, ¿qué necesita usted? En el caso de alguna alcaldesa, en el caso de Teno, la alcaldesa me llama y me dice, gobernadora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la fiesta tenina la próxima semana. ¿Usted es de la idea que se haga o no se haga? Yo le digo, hay que explicar a la ciudadanía, sobre todo en el tema de los emprendedores, que la vamos a hacer, que se tiene que posponer, pero hoy día todo el personal de seguridad, ya sea carabineros, bomberos, la gente de salud, tiene que estar abocada a los incendios forestales. Entonces, yo siento que uno tiene que ser proactivo y si a uno no la convocan, uno se toma los temas. Y eso es lo que yo he hecho y eso lo hago porque, obviamente, cuando uno tiene el respaldo de la ciudadanía, como es mi caso, y yo quiero y no me canso de agradecer a cada una de las personas que me permitieron hoy día ser la gobernadora en la región del Maule, y también pasa por la voluntad de trabajar juntos. O sea, yo siempre voy a buscar alianzas para trabajar juntos, y eso lo sabe bien nuestro seremi Rodrigo Hernández, eso lo sabe bien don Claudio Montalva, y también lo sabe Erwin Castillo, porque lo más importante es que todos nos tenemos que poner la camiseta por el Maule, así como la tengo puesta yo y varios otros. Oiga, gobernadora, es un desastre con cientos de locos sueltos provocando incendios. Yo digo, o me pregunto, al parecer ya se sabe que son intencionales, el modo operandi es el mismo, dicen. ¿Quién los paga? ¿Cuál es el objetivo? Me pregunto yo y me preguntan también mucha gente. Mire, yo siento que ese es un trabajo que tiene que hacer investigaciones, un trabajo que tiene que hacer el Ministerio Público. Entiendo que el Ejército también colabora bastante en eso. Nosotros desde el Gobierno Regional del Maule esperamos la primera semana de marzo aprobar los recursos que va a permitir avanzar y apoyar el crimen organizado y el trabajo que está haciendo el Ministerio Público en la región del Maule. Nosotros tenemos el proyecto listo, se ha trabajado con el Ministerio Público encabezado por el fiscal Julio Contardo, que va a permitir que desde el Gobierno Regional junto a los consejeros aprobemos más de 900 millones para robustecer, para aumentar la cantidad de abogados que van a trabajar en el Ministerio Público y los técnicos, y obviamente vamos a salir a terreno desde el Ministerio Público a atender a las víctimas de todos los temas, incendios forestales, víctimas de violencia de género, porque necesitamos avanzar en materia de crimen organizado, donde no solamente está el narcotráfico, sino que también está el robo de la madera, están los incendios forestales, y así es como nosotros desde el Gobierno Regional no anteponemos y además aportamos al combate al crimen organizado y obviamente a la protección de nuestras víctimas y de la ciudadanía. Ahí está la gobernadora, ojo, ella sin querer decirle a la gobernadora y que golpearle la espalda, como se dice en el campo y en otras partes, las autoridades, los asesores, por ejemplo, podrían escuchar un poco a la gobernadora? Porque también cuando fue gobernadora de la provincia de Curicó, ella, los gobernadores prácticamente, señora, señor, usted que no sabe cómo es el servicio público, mucho, no tienen mucho, mucho dinero, no les, los gobiernos no le entregan mucha plata. Claudio Montalva me puede ayudar en eso. Pero ella buscaba un servicio, iban a hacer que el Senda, que el otro. Bueno, cuando existen estos servicios, sí, porque ahora prácticamente no se ven. Oiga, don Claudio Montalva, fíjese usted que, ya voy con don Rodrigo Hernández, mucha gente dice, no sé para dónde va el gobierno de Boric. Dicen que el IPC es más bajo, que hay menos delincuencia, etcétera, etcétera. Este gobierno quería terminar las ISAPRE, Claudio Montalva, y ahora que están a punto de quebrar, la salvarán. Eso demuestra que no sabían cómo reemplazarlas. ¿Cuál es su opinión, Claudio Montalva? Su análisis, por favor. Bueno, la verdad que ya está como muy trillado el famoso dicho de que otra cosa es con guitarra, pero la verdad que hay un tema de desconocimiento de la gestión pública. Y quisiera partir, Moisés, con el tema económico. Yo la verdad estoy bastante preocupado con la falta de reacción y con la falta de diseño que está ocurriendo en el Ministerio de Hacienda. Fíjate que si revisamos las cifras de este último mes, entre fines de enero y febrero, lo que va a la fecha, el Ministerio de Hacienda no le ha achuntado ninguna de las cifras que se han pronosticado. Se equivocaron en el cálculo del IMASEC, se equivocaron en el cálculo del IPC, y por sobre todo me preocupa hoy día lo que ocurrió esta semana, antes de ayer, en el Banco Central, donde, pese a que Estados Unidos bajó la tasa de política monetaria, cada vez que la subió, Chile también la subió un poco para compensar. Hoy día Estados Unidos bajó la tasa y en el caso de Chile se decidió no hacerlo y postergar la baja para mayo, abril o mayo. Eso me preocupa, porque fíjate que cuando uno incrementa la tasa de política monetaria, quien paga los mayores costos es la clase media. Son las personas que el sueldo le llega al límite y por lo tanto para poder vivir tienen que endeudarse. Entonces no entiendo si el resto de los países está bajando su tasa de política monetaria, ¿por qué Chile no lo hace y sigue castigando a la clase media? La sigue castigando en ausencia de ayudas económicas reales y concretas. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado al ministro Marcel que le ponga un poco más ojo a las cifras, que el equipo de expertos y asesores trabaje de mejor forma, pero que también dejen de castigar a la clase media. Yo creo que el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, puede hacer mucho más de lo que está haciendo hoy día, independiente de que se ha destinado una gran cantidad de recursos para los temas de la emergencia. Pero hay recursos, digamos, para también ir en ayuda a la clase media, y eso me preocupa. Cuando nombraron a Marcel como ministro, yo tenía una muy buena imagen de él, y creo que contenido en parte, digamos, parte del programa de gobierno, que era un poco ambicioso en algunos temas. Pero creo que le ha faltado un poco más de tino, y un poco más de cercanía, un poco más de abrazo, de tocar a la gente, de palpar la situación económica real del país, y no solamente quedarse desde la academia, porque eso no es suficiente. Hay que estar en terreno para poder entregar soluciones. Me escriben, gracias Claudio Montalva, me escriben ya algunas personas, algunos expertos señalan que lo peor está por venir, y que el pic de desempleo llegaría en invierno de este año 2023, y también están muy preocupados porque de los arriendos están muy altos, y realmente también los arriendos de las piezas son muy altos los precios. No sé si se están aprovechando en estas oportunidades en lo que está pasando en nuestro país. Los supermercados, es cosa de ir a los supermercados, como lo dije al principio, todo sube 50, 30 pesos y mensualmente eso se va para arriba. Realmente ya no se sabe qué comprar. La gente ya no hace verduras, qué sé yo. Don Rodrigo Hernández, Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule. Usted tiene la palabra de lo que pasó con el Cornelio Baeza, donde al parecer se van a construir viviendas, independientemente que la municipalidad hizo una consulta ciudadana y que esa consulta reflejó que querían un parque. ¿Y cuál es su opinión de lo que dijo el concejal de la ciudad de Talca, Ervin Castillo? Escuche, señora, señor, y quienes están por las redes sociales, al Seremi de Vivienda de la Región del Maule, Rodrigo Hernández, quien dice las siguientes palabras. Don Rodrigo. Gracias, Moisés. Mire, yo escuché atentamente las palabras de Ervin y puse mucha atención y mucha paciencia, porque a ratos quería intervenir para poder clarificar un par de cosas. Voy a ser súper preciso en el tiempo. Son tres cosas las que más le preocupan al concejal Castillo. La primera es la duda sobre el control que tiene la municipalidad sobre el proceso, la segunda sobre participación, y la tercera sobre el diseño efectivo de esta clase de proyectos y quiénes lo integran. Lo primero, sobre el tema del control que tiene el municipio del proyecto. Nosotros lo que aprobamos no fue solamente la transferencia, sino también la suscripción de un convenio de trabajo. Y ese convenio de trabajo amarra los criterios de desarrollo de vialidades, sino también del desarrollo de proyectos conjuntos, donde la municipalidad tiene que estar activamente participando de ese proceso. No solamente por un aspecto contractual, sino también porque es parte del desarrollo de un proyecto urbano. Así funcionan los proyectos urbanos. Las municipalidades pueden recepcionarlo o no, pueden manifestar sus observaciones o no, y pueden poner incluso sus condiciones, sobre todo en materia de impacto vial, sobre todo, porque de hecho le corresponde a las direcciones de obras municipales por ley pronunciarse si es que existe aquí la necesidad de la evaluación de un impacto vial o no. Eso es lo primero, para que quede muy claro que efectivamente existe un control sobre, y va a existir un control sobre el desarrollo del proyecto por parte del municipio. Lo segundo, sobre las dinámicas de participación. Mire, usted sabe que estos proyectos no incorporaban participación ciudadana. Yo entiendo la preocupación del concejal Castillo, porque es cierto que en los últimos 4 años existió una desconexión total del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de un funcionario que hoy día es municipal, que era parte del ministerio, el anterior CEREMI, y que no existió en definitiva un marcaje o una determinación técnica sobre lo que iba a ocurrir con el OAESA. Estaba siendo avanzado en el fondo por la vibra del mar, pero no había una definición de liderazgo del ministerio. Hoy día lo que nosotros hacemos es tomar el liderazgo del ministerio y decirle a la gente: mire, nosotros no vamos a trabajar de ninguna manera 3.000 viviendas en el sector. De hecho, cuando el concejal dice, cuando hizo publicaciones con verdades a medias, que dice, no, yo aquí no va a haber parque porque van a haber viviendas, eso es absolutamente falso, y lo digo con toda categoría, absolutamente falso. Esta clase de proyectos se está trabajando como un plan urbano habitacional, que es un programa especial del ministerio que desgraciadamente no hemos tenido nunca en la región del Maule. Lo estamos haciendo recién ahora, siendo que el gobierno anterior lo pudo haber hecho en 4 años, no lo hicieron jamás. El plan urbano habitacional lo que supone es que primero vamos a trabajar espacios recreativos, de espacio público. Cuando la gente me dice, pucha, esto es un pulmón verde de la ciudad, lo primero que yo le digo es, mire, paso por afuera con el OAESA, saber cuánta, que en general es un relleno, muy alto problema. Y la zona que puede ser un pulmón verde es una zona muy acotada, y lo que nosotros queremos es multiplicar esa zona, por lo menos por 2, porque el porcentaje de viviendas que tiene que haber en un plan urbano internacional es muy variable, pero lo urbano, recreativo y parque no es variable. O sea, eso no es negociable, eso tiene que ser parte integrante principal del programa. En ocasiones, lo más bajo que hemos visto en plan urbano habitacional en espacios recreativos del total de terrenos es del 50%. Y ese es el indicador que nosotros hoy día vamos a manejar, sobre todo para lo de ponerlo a esa. Hemos dicho que no tenemos un proyecto y vamos a trabajar participación ciudadana, porque a pesar de que estos proyectos no lo tienen, nosotros inclusive en esta fase preliminar, insisto, muy preliminar, fuimos capaces de abrir un proceso junto con la Junta de Vecinos, Villa Faustino González, Villa El Parque Industrial, Los Conquistadores, Maite Nguapi, Los Palcos, Flor de Chile, el Club Deportivo Faustino González, el Club Deportivo Villa El Parque Industrial, el CEFAM Faustino González, los clubes de adulto mayor, el Centro Cultural de la zona, la Mesa Territorial, el COSOC, Carabineros, y sabemos que nos faltan muchos más. Estos son solamente con quienes nosotros nos hemos reunido, y ahora este proceso inicia gracias al traspaso que ocurrió desde la municipalidad hacia nosotros, para poder trabajar el proyecto, porque esto nos permite aperturar un proceso de participación realmente cierto, y que esto en el fondo es lo que nosotros vamos a hacer para poder desarrollar la definición del parque. Y aquí voy a ser súper enfático con esto, cierro. Seremi, la participación ciudadana, solo para esto es muy importante, la participación ciudadana no se va a hacer, creo yo, a través de mecanismos precarios como simples consultas ciudadanas. Hay que ser muy, muy cuidadoso con esto. Los que saben de participación saben que deben ser procesos, es decir, donde la gente esté participando deliberativamente, no marcar un papel una vez. Eso es una participación simplona y que además no tiene respeto en el fondo por las organizaciones sociales y su capacidad de tomar decisiones. Lo que necesitamos es que las organizaciones sociales estén integradas a la discusión del diseño del proyecto. Puede hacerse a través también de un verificador que puede hacer consultas, sí, puede ser un integrante, pero en ningún caso se puede reemplazar un proceso de participación ciudadana, y esto es por teoría de participación ciudadana, por una simple consulta, y hay que ser muy cuidadoso con los conceptos. Nosotros lo vamos a abrir de manera seria, de manera responsable, con todos y con todas. Correcto. Bueno, yo lo teníamos que terminar este espacio como a las 11.23 minutos, o sea, 11.07 minutos. Estamos realmente pasados, pero le quiero agradecer al concejal de la ciudad de Talca, don Ervin Castillo, que vamos a seguir conversando este y otros temas más, porque queríamos hacer un balance, él como concejal de la ciudad de Talca. Caso él tiene todo bonito o también hace un mea culpa. Pero eso lo vamos a dejar para otro programa, como siempre, puertas abiertas para todos. Para todos los que quieran venir a este programa, todos en general. Gracias, Ervin Castillo, un agrado saludarlo. Bienvenido, como siempre, a este programa Impacto Regional, que ya está pronto a cumplir 12 años ininterrumpido. Un agrado, Ervin. Muchas gracias y a cuidarse. Ya, gracias, igual que usted. Gracias, Ervin, por participar. Rodrigo Hernández, muchas gracias. Y me dijo usted algo de del cobro tan elevado que están haciendo esta gente... que se está aprovechando de los arriendos y las piezas, don Rodrigo. Pucha, realmente me han llamado y me han llegado y he ido a verificar esto. Está muy caro los arriendos, don Rodrigo. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a la gente? ¿Le vamos a mandar los carabineros, la fiscalía, la PDI? ¿A quién le mandamos? ¿A la señora Juanita, don Rodrigo? Para no molestarla a usted, por supuesto. Pero los incrementos de arriendo es muy importante también. Hay acciones civiles que se pueden ejercer contra quienes aumentan los arriendos. Esos son temas contractuales. Pero también quiero darle una tranquilidad a la gente. Cuando hemos dado asignaciones directas en el Ministerio los últimos 4 años, dábamos 6 UF máximo. Yo estoy dando entre 9 y 11 UF por cada caso social relevante que nos permita efectivamente resolver los problemas de arriendo de las personas que nos escuchan. En esos casos sociales, que sepan que nosotros hemos tomado decisiones también para cambiar el timón de este buque y lo estamos haciendo bastante mejor que los últimos 4 años. Gracias, Moisés, también. Correcto. Muchas gracias, Seremi de Vivienda y Urbanismo. Cuídese mucho y seguimos hablando aquí en este su programa, como siempre. Gracias, Rodrigo Hernández. Hasta cualquier momento. Gracias. Ahí está. Don el gobernador de la región del Maule, como siempre, un abrazo y que realmente siga en lo que está haciendo, una excelente labor, una gran labor, diría yo, porque siempre está preocupada de hacer cosas junto a la otros gente del gobierno, y que ella lo ha dicho acá, ella está detrás de ellos cuando ellos tendrían que ir a ver cómo podrían conversar, cómo podrían solucionar problemas, porque las puertas de la Gobernación Regional del Maule están para todos abiertas. Y, como siempre, ella ha ayudado, pero mucho, pero muchísimo, a los bomberos de Chile, que realmente se han sacado los zapatos en esta catástrofe que estamos viviendo. Gobernadora, usted tiene la última palabra. Muchas gracias por la invitación. Reitero el feliz aniversario para usted, para todo el equipo, y obviamente desearle a todos los panelistas del programa que sea un buen fin de semana, un fin de semana relativamente tranquilo, y dar que si todos nos ponemos la camiseta por el Maule, vamos a avanzar y obviamente nos va a ir mejor, centrándonos en la calidad de vida de toda nuestra gente de la región. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Bueno, ahora cuídese mucho de todo esto. Igual, y realmente ustedes, vamos a estar muy cerca de lo que está realizando la gran gestión que está en la región del Maule. Una mujer, hay que aprenderle a las damas, que como ella, por ejemplo, cómo se saca la miércale, por no decir otra cosa, la gobernadora de la región del Maule. Gracias, Cristina Bravo, un agrado. Que esté bien, feliz aniversario. Adiós. Don Claudio Montalvo, usted sigue conmigo acá en los estudios. Nosotros vamos a hacer un alto, pero rapidísimo, junto. No lo saludé. Claudio, no lo saludé. ¿Pero por qué no me dijo? Si usted es mi copiloto. Tirón de oreja. Claro, justamente. Víctor Avendaño me acompaña en esta oportunidad, como siempre, ahí en el Control Master. Vamos a hacer un alto, quienes hacen posible este programa Impacto Regional, y también unos interesantes consejos de radios Mágica y Amiga. Ya regresaremos. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Monkey Coffee, de José Martínez y su selección. Grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte.

es la mayor crítica que tengo. Mi hija también, ¿para qué le digo? No, ella es más dura. También don Víctor Avendaño, le envío un saludo a su señora, por supuesto que lo está escuchando. Y quiero saludar de inmediato a la señora Sonia Garrido, recibe el saludo de don José Barrera. Así es, la señora Sonia Garrido recibe el saludo de don José Barrera. Ellos son los dueños del Centro Eventos Bansen. Un saludo para ambos. Alfonso Ibarra, don Alfonso Ibarra, un agrado saludarlo, siempre participando ahí con alguna pregunta. Don Beto, don José Faúndez también está ahí en línea como siempre, presidente Canadela. Quiero saludar también a don Ernesto Muñoz. Saludo a su señora madre, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Don Ernesto Muñoz, saludo a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. A don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en un Oriente Tren Norte, y a todos sus baristas. Don José Martínez recibe el saludo, por supuesto, de este programa, que es el dueño de Monkey Coffee, ubicado en un Oriente Tren Norte, y a todos sus baristas. Quiero saludar a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Lleva como 50 años ahí en esa esquina. Don Mauricio Flores, saluda a sus señores Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del Café Rossini. También don Rubén Tapia. Don Rubén Tapia, restaurante La Chanchá, ahí, pleno centro de Talca también. Quiero saludar a don Germán Sepúlveda, quien lleva 8 años como corredor de propiedades. Don Mauro Murillo, también ahí con Dulce Panda, pleno centro de Talca, ahí 3 Oriente, 1 Sur. Y también quiero saludar a don Ramón Villalobo. Con estos saludos, ahora vamos inmediatamente a saludar a nuestros siguientes invitados de inmediato. Ya son 25 minutos para el mediodía. Está en línea de inmediato, nos vamos a la provincia de Linares. Allá, mi ciudad, Linares, don Salvador Concha, del Movimiento Plataforma Socialista. ¿Cómo está, don Salvador? Gusto saludarlo, bienvenido. Muy buen día, Moisés. Un cariñoso saludo a todos los auditores y a todas las personas que has saludado, también a los colegas panelistas de tu programa. Salvador Concha está muy pronto, ya tiene sus maletas, las carpas y todo, pronto a salir de vacaciones, ¿ah? ¿No es así o me equivoco, Salvador? Así es, espero unos días, la próxima semana puede salir unos días. Ojalá, por Dios quiera. Pero bueno, también preocupado por lo que tú mencionabas, Moisés, que en la situación que está viviendo el país y también en nuestra región, no deja de ser. Sí, está, pues. Lamentablemente, yo creo que siguen apareciendo ciertos hechos, incluso algunos reporteros o periodistas acá en la zona que han consignado. Imagínate que en estos días, día de ayer o antes de ayer, distintos focos hacia el embalse, roblería, sectores que son muy bonitos, de que debieran tener una tremenda protección y responsabilidad de nosotros como país de poder resguardar nuestra precordillera. Gracias, Salvador Concha. Ya vuelvo con usted. Don Fabián Poblete, ingeniero comercial y abogado. ¿Cómo le va, don Fabián? Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días, Claudio Montalva, y a todas las personas que nos acompañan en esta jornada. Gracias. Ya regreso con usted, don Fabián Poblete. Quiero saludar también, claro, también me acompaña don Juan Carlos Cáceres, él es concejal de la ciudad de Talca. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido, gusto saludarlo. Hola, don Moisés, aquí vamos saliendo a recorrer la zona precordillerana del Maule. Me contesté un poco más temprano, pero al parecer se alargó el primer módulo del programa, pero aquí atento al programa. Vamos a conversar de inmediato. Oiga, algunas palabras de lo que pasó Juan Carlos Cáceres. Claudio Montalva también está participando en este bloque. Finalmente, Juan Carlos Cáceres, muy breve, el terreno Cornelio Baeza de varias hectáreas situado frente al hospital será utilizado para edificar viviendas, pese a la oposición de varios concejales que querían que allí se construyera un parque. Me gustaría saber cuál es la reflexión de usted al respecto. Tiene un minuto, por favor. Don Juan Carlos Cáceres. ¿Me escucha bien? Sí, ahora sí, sí. Ah, sí. Mira, respecto a eso, en el plan maestro que presenta el CELVIU fue expuesto en varias etapas. En una primera etapa, especialmente cuando aún no estaba el CEREMI de vivienda actual, que es don Rodrigo Hernández, que es una muy buena persona, lo conozco personalmente, nos presentaron un proyecto totalmente distinto, un proyecto que netamente se enfocaba a un proyecto habitacional, sin venir de la mano un proyecto urbanístico. Hoy en día el proyecto está abierto a generar otro espacio, pero de igual manera, como por decirlo, el canje de que la municipalidad entregara este terreno que está en el centro de la ciudad, prácticamente en el campo ya más cercano a lo que es el centro de la ciudad, que es el Condelio Baeza, va a cambio de un cambio de vialidad. El tema de generar la 16 y la 17 Oriente son como el canje para poder entregar el terreno, puesto que igual el Servio tiene las facultades de expropiar los terrenos municipales, ya desde antes viene haciendo un cambio de lo que es el plano regulador de ese terreno que estaba destinado por los palquinos como un espacio de recreación y de deporte, y ya el Servio hizo ese cambio del plano regulador para generar vivienda en el sector. Todo genera muchas expectativas, son todas especulaciones, nosotros no podemos entregar un terreno de Talca en base a especulaciones. Todo lo que se genere o lo que se cree ahí va a depender de la buena voluntad, ya sea, por ejemplo, del gobierno regional, de proyectos, de recursos, y en donde nuevamente la municipalidad de Talca va a tener que generar los proyectos para poder muchas veces ir en busca de estos recursos. Creo que es genera mucha incertidumbre lo que fue para muchas personas y mucha gente del barrio Oriente, un sector de esparcimiento, de recreación al lado del Canal Baeza, con un proyecto que lleva más de 40 años esperando, finalmente se ve que se escapa, se desvanece. Pensar que hace poquito entregamos además un terreno en las parcelas municipales norte para generar un polideportivo de una envergadura tremenda a través del IND, y no, ¿por qué no haberlo hecho ahí, por ejemplo? Ese tipo de situaciones que tenemos que reevaluar, tenemos otras cosas también que ver, por ejemplo, el Hospital de Talca, también tenemos, yo en reunión con el director del Hospital de Talca, tenemos serios problemas con lo de la infraestructura del hospital, el área oncológica ya está abarcando todo lo que es el CDT, se quedó pequeño, y de aquí a un tiempo más vamos a necesitar mayor infraestructura, mayor cantidad de recursos humanos y de terrenos que estén cerca del hospital para poder generar este tipo de proyectos. Correcto. Le voy a pedir que un minuto 15 segundos para que conversemos de hartos temas. Don Salvador Concha, incendios forestales, tal como lo hablábamos. Y Boris designó a ex ministra de Bachelet, Paulina Zaval, PPD, como encargada de la reconstrucción. Tenemos que tener una reconstrucción definitiva que sea digna para la gente, destacó el mandatario. En esa línea, indicó que ha designado como encargada de este proceso a Paulina Zaval, PPD, que es una profesional de larga trayectoria, que tiene nutrida experiencia en el sector público. Fue Seremi Bienes Nacionales, que va a cumplir un rol bien importante, Bienes Nacionales, en la regularización de los títulos de los terrenos. Fue Seremi Vivienda del primer gobierno de la presidenta Bachelet y fue ministra de Vivienda durante los 4 años del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y por tanto, conoce el Estado, conoce dónde hay que apretar para sacar esto adelante. La encargada no es nueva en política, señora, señor, pero ahora tendrá un rol mayor. ¿Está de acuerdo en su nominación, don Salvador Concha? Mire, yo creo que para este tipo de situaciones es re importante de que no se pueda improvisar a la hora de poder designar funcionarios que se hagan cargo de esta situación de la envergadura que tiene. Y yo creo que en ese sentido el presidente no se equivoca, sino que todo lo contrario, acierta en dejar a una mujer con una trayectoria como la que tiene. Ahora bien, yo creo que, como mencionaba la semana pasada, hay un tema que no es menor a la hora de este tema de los incendios forestales, y que es la circunstancia de cómo vamos a legislar para poder circunscribir o hacer perímetros respecto a todos los pueblos, ciudades, comunas, ¿cierto?, villorrios en nuestras regiones, en cuanto a la cercanía y la distancia que deban tener, ¿cierto?, un perímetro de superficie respecto a las grandes extensiones de las plantaciones de bosque de las empresas forestales, pequeñas, medianas, pero principalmente estoy hablando de las grandes. Y en eso a mí me gustaría revivir un proyecto del ex senador Horvath. No sé si usted se recuerda, y los panelistas se deben recordar, que él fue uno de los que encabezó una bancada transversal que existió en el Parlamento de ambientalistas, de parlamentarios que estaban preocupados especialmente en temas de medio ambiente. Y la verdad es que esos proyectos son los que muchas veces hoy día no estarían sirviendo, Moisés. Y lamentablemente se quedaron dormidos en varios cajones del Senado o de la Cámara de Diputados. Yo creo que el gobierno y el Parlamento de Chile, ya esta segunda vez que nos ocurre en prácticamente una década, y menos de una década, la verdad, estamos enfrentando este tipo de catástrofe que más que naturales son provocadas por los seres humanos. Entonces yo creo que en eso tenemos que tener una mirada de futuro, también sumado a lo que significa y va a significar mucho más, digamos, acentuado el cambio climático. Yo creo que tenemos que legislar el proteger a nuestros habitantes de pueblos, especialmente en las regiones como la nuestra, que tienen grandes plantaciones y extensiones de superficie de bosque y monocultivo de pino o eucalipto. Correcto. Ya regreso con usted, don Salvador Concha. Voy con el abogado e ingeniero comercial, don Fabián Poblete. Fabián, quizás en este caso es relevante, pero diga usted si es necesario que en las regiones de la catástrofe estén ciertos ministros liderando la región. Fabián Poblete tiene la palabra. Estimado amigo, mire, bueno, yo personalmente echo mucho de menos en el gobierno una planificación estratégica adecuada. Aquí hay una actitud más bien reactiva. Efectivamente, me parece bien que los ministros estén en terreno y que tengan que estar ahí dirigiendo a todas las fuerzas para poder combatir en primera instancia y para poder reconstruir en segunda. Pero por favor, o sea, acá necesitamos planificación estratégica. Uno no logra ver un rumbo, un objetivo claro en el gobierno, y eso claramente pasa por falta de capacidades de quienes componen el gobierno. Uno, recién lo hablábamos hace un rato atrás, tú me decías que van a nombrar a Paulina Zaval, que tiene vasta experiencia en regularización de títulos de dominio. Oye, por Dios, no es necesario un incendio para regularizar títulos de dominio. Eso hay que hacerlo sí o sí, con incendio o sin incendio. La pregunta del millón es por qué no se hizo antes. Mencionábamos también recién el tema del desempleo. Todo el mundo sabe, yo que fui director regional del INE, y lo tengo más que claro, todos los inviernos la región del Maule se ve afectada por altas tasas de desempleo, todos los inviernos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Sabemos que viene una situación más crítica que la de costumbre en este invierno y no estamos trabajando ya en los planes de empleo. Vamos a esperar que recién las cifras de desempleo suban para recién sentarnos a trabajar en los planes pro empleo que le llaman, los planes para poder ayudar a la gente que está cesante. O sea, desde ya deberíamos estar trabajando. Y más allá de la reconstrucción, uno piensa y dice, ¿pero qué está pasando con la prevención? ¿Por qué año a año se está quemando Chile y estamos dejando que esto suceda? Yo entiendo que el 3 de enero ya se envió un oficio preveyendo esta situación por parte de un diputado, el diputado Arroyo, de la zona afectada de Concepción, a la CONAF, al Ministerio de Agricultura, para que CONAF informara por qué no están piloteando naves combatiendo los incendios de noche. Y eso, ¿sabe por qué ocurre? Ocurre porque los aviones que tenemos contratados para el combate a incendios vuelan con instrumentos, es decir, requieren que el piloto esté mirando qué está pasando. Hoy día existe la tecnología para vuelos nocturnos. Hay en otras partes del mundo en donde se combaten los incendios de noche, y eso es porque existen aviones que pueden volar solamente con los instrumentos, sin la necesidad de visión del piloto. ¿Por qué no tenemos, por ejemplo, en los predios forestales, cortafuegos efectivos que sean de 200 metros alrededor de cada predio forestal para evitar que los incendios que afectan a propiedades privadas afecten al bosque nativo y afecten a las zonas urbanas, a las zonas donde viven personas? O sea, hay un montón de cosas en las cuales deberíamos estar trabajando y hoy día nos vemos centrados en que estamos trabajando reactivamente, juntando botellitas de agua, juntando esto para llevar ayuda. Sí, va a pasar el incendio, se va a apagar, van a llegar las lluvias. ¿Y qué va a pasar después? ¿Nos vamos a olvidar de esto hasta el próximo verano? ¿Es esa la lógica con la que hay que operar según el gobierno actual? Yo discrepo profundamente de eso. Yo haría un profundo llamado a hacer una planificación estratégica. Y por favor, contar con las personas y con los recursos humanos, con las capacidades para poder llevar a cabo una adecuada planificación estratégica. Y no estar nombrando personas por nombrarlas nada más, sin que vayan a tener un efecto eficiente en el combate precisamente de los problemas que se pretende abordar, estimado Moisés. Correcto, ya regreso con Fabián Poblete, don Claudio Montalva, analista político. Me gustaría preguntarle a usted y que le responda a todos nuestros auditores, sobre todo a los que están participando en nuestras redes sociales. ¿Para qué sirve entonces el delegado presidencial Claudio Montalva? Le dará la respuesta. Primero, Moisés, déjame mandarle un saludo a la gente del sector de Tapihue, de la comuna de Pencahue, con quien estuve hace un par de días atrás, antes de los incendios, después de los incendios. Gente muy cariñosa, que tuvieron una afectación bastante importante con los incendios. Moisés, el tema del delegado presidencial tiene como obligación no solamente el tema de la seguridad pública, sino que además, como ser el, por ser el representante del presidente de la República, es quien debiese coordinar a todos los servicios para poder evitar este tipo de situaciones, tanto en la emergencia como también con el diseño de políticas públicas, como dice Fayán. Falta un diseño estratégico, por supuesto que falta. Y quién debiese llevarlo a cabo, un trabajo en conjunto entre la gobernadora regional y el delegado presidencial hasta ahora, porque al menos ya el presidente Boric anunció que en mayo se envió el proyecto para eliminar definitivamente los delegados presidenciales y haber solamente un coordinador del gabinete de los ministerios públicos. Pero quién debe tener las facultades, y aquí es un tema que hay que avanzar rápidamente también en el Congreso con los parlamentarios, para que los gobernadores regionales tengan todas las atribuciones que son necesarias. La gobernadora recién nos daba un ejemplo tremendo de cómo hacer gestión pública, coordinar, no esperar que te llamen, ir a buscar, digamos, los servicios para poder generar proyectos, porque el gobierno regional tiene recursos, pero que los servicios públicos pidan los recursos para poder implementar ciertas políticas públicas. Entonces, no solamente es un tema de voluntad, falta la herramienta legal, que yo espero que se resuelva lo más pronto posible. Respecto a la exministra Zaval como coordinadora, me parece genial que finalmente el gobierno entienda que tiene que haber gente de experiencia, de estos famosos y tan denostados 30 años, ¿no? Pero que tiene una experiencia enorme respecto a este tipo de situaciones. Yo creo que es un muy buen nombre el de Paulina, creo que va a tener un gran trabajo. Pero vinculado al tema del delegado presidencial, Moisés, estamos en emergencia, estamos aplicando ficha FIBE y todavía no tenemos el desarrollo social. O sea, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el ministro Jackson va hacerse loco con el nombramiento de una figura que para este tipo de situaciones, como son las emergencias, el Ministerio de Desarrollo Social es clave, tanto por el tema de la aplicación de la ficha FIE, que le corresponde a ellos, pero también porque tienen que sacar la aprobación de proyectos importantes para mejorar la situación en la cual está la región del Maule? Entonces yo creo que los parlamentarios, quienes están vinculados a partidos políticos y algunos parlamentarios, insistan en la urgencia de que rápidamente se nombre al seremi que corresponde. Voy con don, gracias Claudio Montal, voy con don Juan Carlos Cáceres. Él es, para que usted lo conozca, joven, un profesional, es enfermero de UCI, trabajó, realmente sacó la porquería y se la sigue sacando ahí como enfermero en el Hospital Regional de Talca. Lo decía Claudio Montalva, hay renuncias forzadas y no hay reemplazos, y varios servicios públicos siguen acéfalos. Por ejemplo, no hay titulares en varias carteras como Desarrollo Social, la Dirección del Trabajo con subrogante, es dirigente gremial y poco y nada se ve a su accionar. En Cultura, en Pro Chile, Mejor Niñez, Cernatur, entre otros, y los que están, nadie sabe qué están haciendo en favor de la gente de esta región. Seguimos con la encargada de la construcción, don Juan Carlos Cáceres. ¿Así se hace descentralización o seguimos con la vieja estructura de poder, Juan Carlos Cáceres? Ahí junto a un diputado y era asesor legislativo de él, y ahí pudimos trabajar y conversar en alguna oportunidad. Es preocupante, y el año pasado lo vimos también claramente, como decías, con el seremi de Desarrollo Social, cuando se generó el problema de los albergues en la época de invierno, y ya nos vamos acercando a lo que ya se sabe que son los fríos de la época invernal, ya pasando entonces. Y no tener un seremi de Desarrollo Social, por ejemplo, es preocupante. En el tema de descentralización se da a toda escala. Por ejemplo, yo pertenezco a un grupo de emergencia de desastre del Ministerio de Salud, y para poder ser desplegados nos tienen que avisar a nivel central, y independiente de que tenemos una organización a nivel regional. Entonces, todo esto afecta también a la estructura de organización. Yo no sé cómo estará funcionando el COE de la emergencia en este tipo de situaciones. Se juntaron solamente una vez que ya está decretada la emergencia, o si tuvieron reuniones previas a lo que fue los posibles posible incendio, porque sabíamos que esto iba a ocurrir, sabíamos que puede ser por medidas de tercero, de la acción humana, el cambio climático, independiente la causa. Sabíamos que ya es una tónica que todos los veranos tenemos los incendios forestales y una emergencia medioambiental, y no solamente medioambiental, sino que también hoy en día afecta directamente a las personas en sus viviendas, en salud, las personas con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, con asmáticos, o a los adultos mayores y a los niños menores de 8 años. Entonces, no hemos podido resolver esto a nivel local, y esperamos que el nivel central también nos venga a resolver cuando ya tenemos una emergencia ya desatada. Y deberíamos tener los controles cuando son emergencias que son más a nivel local, poder dar respuesta con los servicios que tenemos dentro del territorio. Yo creo que eso es lo que hace falta, y es preocupante claramente lo que el gobierno ha generado en nuestra región. Yo no sé si es por falta de... Tenemos la cartera como subrogante de la Seremi de Torres Sociales, pero yo ni siquiera lo conozco, o sea, no, ni siquiera genera la figura de autoridad, y eso creo que es preocupante. Ya regreso con ustedes, Juan Carlos Cáceres, que a poco tiempo ya para terminar el programa de hoy día, sábado 11 de febrero. Don Salvador Concha, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, destruyó en las últimas horas una vivienda que pertenecía a los narcos y hará lo mismo con otras 19 viviendas. Hay que pensar que peligra su vida y la de sus dos hijos con esta decisión que, por supuesto, la tendría que tomar el gobierno, porque los narcos no se van a quedar tranquilos, pero es una determinación que deberían tomar otros alcaldes, entre ellos el alcalde de Talca, porque el narcotráfico se ha tomado en todas las poblaciones en Chile y hay que acabar con esta lacra. ¿Quiere opinar, don Salvador Concha, de esta situación grave que está ocurriendo en nuestro país? Mire, Moisés, yo creo que muchas veces iniciativas de alcaldes, como usted menciona en este caso de Carter, o como también fue en su momento en otro ámbito, por ejemplo, de Hadwe con la iniciativa de farmacias populares, tiende a mostrarnos que esto del poder tan central, ¿cierto? Y como también mencionaba Claudio, respecto a cómo debiéramos descentralizar las facultades, ¿cierto? Y poder de decisión en los gobiernos regionales, es algo que nos debiera llamar mucho la atención respecto a que muchas cuestiones de estas son y debieran ser resueltas a nivel central y no por los alcaldes, como por ejemplo la necesidad de salud y en este caso de enfrentarse a la delincuencia. Yo creo que derechamente el país tiene que tomar definiciones respecto a este tipo de crimen, y sobre todo el crimen organizado, y que puede terminar quizás en estos grandes carteles, que es lo que no queremos para nuestro país. Yo creo que nadie quiere que nos transformemos en esa circunstancia, a lo cual yo creo que tiene que haber una legislación especial para que... Mire, esto en el fondo no podemos seguir pillando o llevando a la cárcel, como lo hizo en algún momento Estados Unidos, Al Capone por evadir impuestos y no por sus crímenes. Y yo creo que en este caso el corretear a estos narcotraficantes demoliéndole las casas es un camino, sí, pero yo creo que debiera ser más bien de cara al país. Y eso significa el poder tener una legislación que esté a la altura de lo que puede significar ya el germen, ¿cierto?, que se puede estar incubando de lo que se denomina muchas veces a nivel internacional el narcoestado, que no nace solamente en las poblaciones en este tipo de bandas, sino que también tiene una línea directa al poder, una línea al poder económico y al poder político. Y frente a eso, Moisés, es lo que tenemos que tener mano dura. O sea, aquí le estoy diciendo, la mano dura de la legislación del país tiene que ser para moros y cristianos, para los de poblaciones y para los que viven en Vitacura, que estén involucrados en este tipo de situaciones, no solo del narcotráfico. Acuérdense que también, a propósito de la farándula, estamos conociendo y hemos conocido en estos años el tema este del caso Bullado de los relojes, del tráfico de relojes que valen millones de pesos. ¿Me entiendes? Entonces, en esto, aquí hay, cuando se trata de hacer negocios truchos o sucios, va para todos lados. Claro. Y eso genera delincuencia y tráfico de armas y todo lo demás. Correcto. En eso tenemos que tener una mirada única de país, no política, una mirada única de Estado para enfrentar como país el crimen organizado. Correcto. Ya voy con usted nuevamente, don Salvador Concha. Oiga, don Fabián Poblete, Cancillería informó que ya son cerca de 600 los extranjeros de 11 países desplegados en Chile para combatir los incendios forestales. No obstante, se espera que este número se siga incrementando para llegar a aproximadamente 800 voluntarios en los días venideros. También llegarán unos brigadistas italianos expertos en detectar cómo se iniciaron los incendios forestales. Fabián Poblete, usted tiene la palabra. Bueno, yo creo que los expertos italianos no van a llegar a otra conclusión más que la gran incidencia de los incendios forestales es por obra del ser humano. Ahora, yo creo que debiéramos aprovechar la expertise que existe con todas estas personas que vienen del extranjero para poder sentarnos a conversar respecto de cuáles son los planes de prevención para la próxima temporada. O sea, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son las mejores tecnologías existentes en el mercado que podamos aplicar, que el gobierno pueda comprar, que pueda contratar, para efectivamente poder combatir estos incendios que vienen? Entonces, eso es parte de lo que señalábamos, que es la planificación estratégica. Ahora, yo me pregunto también, Moisés, ¿es cierto que a los aviones que actualmente están, que son de un conglomerado español, se les paga por hora de vuelo para apagar un incendio? Eso, pucha, sería sumamente terrible, porque no existe ningún incentivo para poder apagar la forma más rápida posible un incendio. O sea, uno debiera tener incentivo en contrario. Debiera tener incentivo en términos de decir, mientras más rápido tú apagas un incendio, ya más te puedo pagar o más te puedo compensar económicamente. Son parte de las dudas que uno tiene en este negocio del fuego, que se ha tornado un verdadero negocio, efectivamente. Uno ve que aquí se habla respecto de cobro de seguros, que se habla de efectivamente evitar meter recursos para limpiar terrenos y que con el fuego es mucho más rápido poder volver a utilizarlos, con que se dice también que es una manera de eludir la ley para poder quemar bosque nativo y poder seguir avanzando con los monocultivos. O sea, hay un montón de interrogantes que están en torno a este tema que sería bueno dilucidar. Ahora, insisto, yo creo que podemos aprovechar la expertise de toda esta gente que está acá, a quien agradezco profundamente el hecho de esta preocupación, pero debemos trabajar con ellos para ver cómo podemos prevenir de mejor forma o atacar de mejor forma los incendios que van a venir ya en la próxima temporada, porque esto, así como va, no va a parar. Correcto. Claudio Montalva, y lo decíamos, inflación de enero anotó subida de 0,8%, muy por sobre la expectativa. La unidad de fomento volvió a subir con fuerza y, bueno, quedará cerca de los 36.000 pesos, y según expertos señalan que la UF podría llegar entre 38 a 40 mil pesos este año. Y la pregunta es, según su expertise, porque algunos ya expertos señalan que lo peor está por venir y que el PIB de desempleo llegaría en invierno de este año 2023, ¿cuál será este ritmo, la tasa de desempleo en invierno de este año 2023, Claudio Montalva? Tal como decía Fabián, la tasa de desempleo, especialmente en regiones como el Maule, incrementa fuertemente en invierno, porque evidentemente no hay trabajo de temporada y hay mucha gente que queda cesante. Me parece perfecto que la gobernadora regional ya esté trabajando con las instituciones públicas pertinentes para la generación de planes de empleo, previendo, digamos, lo que se va a venir en los próximos meses. ¿Va a seguir creciendo el valor de la UF? Sí. ¿Va a seguir creciendo el valor de la UTM? Sí, por supuesto, van a seguir creciendo. El tema es que si no somos capaces de colocar ciertas medidas económicas para evitar, digamos, que las alzas sean tan sostenidas y tan fuertes, estamos en un problema. Yo insisto en lo que hablaba en el primer panel, o sea, el ministro de Hacienda tiene que tomar un rol protagónico respecto a esto. No puede seguir mirando desde afuera, no puede seguir mirando desde la academia, desde los fríos números lo que ocurre. Hay que tomar decisiones políticas importantes en materia económica, y el ministro de Hacienda hoy día no lo está haciendo. Todas las cifras se le fueron al carajo, porque finalmente no lo asentó a ni una de las proyecciones que habían a nivel de Hacienda. Lo decíamos, que la inflación sube 0,8%. De cubrir para 0,4%. Y el ministro dice que van a la baja. O sea, el gobierno dice que va a la baja. ¿Cómo se entiende eso? Tenemos un serio problema de interpretación de las cifras. Pero más preocupante, Moisés, me pareció lo que dijo el ministro Hacienda antes de irse a vacaciones, cuando plantea y llama a los chilenos y a las chilenas a perderle el temor a las alzas y a la economía. O sea, no entiendo cuál es la lógica de hacer un llamado a estas características cuando vemos que las cifras macroeconómicas son fatales, son complejas. Yo creo que es un despropósito esa frase del ministro, ¿eh? Bastante desacertada, porque nos dice que no nos preocupemos cuando efectivamente tenemos que preocuparnos y ojalá que el Ministerio de Hacienda que él dirige sea el que esté más preocupado de todo, porque de lo contrario vamos a tener ciertas complejidades económicas el resto del año. Muy bien, Claudio Montalva. Este tema, suelo Víctor Avendaño. Qué bonito el tema, Víctor, ¿eh? Realmente aquí seleccionamos los temas para ustedes, señora, señor, que nos escucha todos los sábados a contar de las 10:30 de la mañana. Y recuerde que estamos, de pláceme, porque estamos celebrando este 27 de febrero, 12 años ininterrumpidos. Recuerde, este martes 14 de febrero se celebra el Día de los Enamorados. Una jornada donde las parejas celebran el amor paseando, cenando o disfrutando de algún panorama. Y con estos temas mix del Día de los Enamorados, quiero agradecer a don Juan Carlos Cáceres, concejal de Talca, enfermero de profesión. Juan Carlos, un agrado, felicitaciones por el rol que está haciendo en la municipalidad y siempre siga adelante. Gracias, un abrazo para usted y cuídese. Un abrazo ahí, amigo mío. Saludo a los panelistas, Claudio, Fabián, a Salvador, a Víctor, a todos los que nos acompañan y hasta una próxima. Un agrado, gracias. Aquí está la puerta abierta para quien quiera venir a participar de este programa. Don Salvador Concha, un agrado nuevamente de saludarlo y por supuesto a la provincia de Linares. Cuídese mucho, ya vamos a estar viéndolos personalmente. Gracias por participar nuevamente en nuestro programa y por tomarse su tiempo para participar aquí en este programa. No, muchas gracias a ti nuevamente, a la radio, a los auditores que nos escuchan de toda nuestra región. Hoy, además que se escucha la radio, llega para acá más gente, que incluso me acuerdo en otros años, sector de Colbún, Rabones, tenía una buena llegada el programa de cobertura. Gracias. Y por supuesto los panelistas de haber estado participando y mucha fuerza para las chilenas y chilenos de nuestra región, por supuesto nuestra casa, del resto del centro sur de nuestro país que lo está pasando mal. Yo creo que Chile tiene la capacidad de poder superar estos momentos y que desde hoy día hacia el futuro podamos repensar mucho mejor cómo vamos a enfrentar este tipo de situaciones y crisis. Seguimos en su programa en cualquier momento, Salvador Concha. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Don Fabián Poblete, abogado e ingeniero comercial, gracias por participar nuevamente y tomarse su tiempo para estar aquí con nosotros. Amigo mío, un afectuoso abrazo a todos los participantes y en especial a todas aquellas personas que están sufriendo los flagelos de los incendios. Así que mucha fuerza para ellos y la mejor de las energías. Muchas gracias por la invitación. Seguimos conversando acá en cualquier momento, Fabián. Gracias, don Claudio Montalva. Gracias y también vamos a dejar pendiente lo que dijo la vocera de gobierno con respecto a la canciller y también lo que preocupa a la ciudadanía, que es la delincuencia y también la economía. Gracias, Claudio. Gracias, Moisés. Un saludo afectuoso a Fabián, a Salvador, a Juan Carlos, un tremendo profesional del área de la salud. Así que espero que tengan un buen fin de semana todos. Don Víctor Avendaño, como siempre, gracias. Hasta cualquier momento, Víctor Avendaño, por supuesto, saludo a su gente, a su familia, a su señora, y pásenlo bien lindo todos estos días y siempre, no solo en el Día del Amor. Nosotros así estamos despidiendo este programa en el día de hoy. Ojalá que sirva de conversación y, por supuesto, donde se quiera que esté. Cuídese mucho, no haga incendios forestales porque realmente es muy grave, la gente lo sufre mucho. Nosotros nos despedimos. ¡Hasta pronto! My darling, I've hungered for. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga. Amiga Mágica, le indica la hora. 12 horas.